Cabe decir de que las actividades que hemos llevado en este tiempo han sido un festival involucrando a gente que tiene algún oficio o alguna forma un talento evocado a la arte y la cultura, y que se presentaron cabros haciendo rap, cabras tocando el violín. La viola, una danza, butoh, y también se proyectó una película, La Rebelión en la Granja.